¿Estáis ya preparados para esto o qué? ¿Vamos a empezar hoy? Estoy ahí. Que nos da la hora, Michael, que hemos pagado por esto. La hora ya está. Buenos días, buenas noches, Michael. Buenas noches. A ver. Buenas noches, chicos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están ustedes? Bien. A ver, que estaba yo hablando ahí con una gente fuera y no me ha dado tiempo a controlar todo esto. O sea, ¿os escucháis bien? ¿Va todo bien? Aquí no nos escuchamos. ¿Os escucháis? No. ¿No? ¡Michael, no te escucho, Michael! Que no grites. No, ¿quiere decir esto que va Javi 1, no Michael Pérez 0 en la técnica? Pues no, sí. Perdona. Nadie lo podría esperar, ¿eh? A ver, Michael, que no os escuchéis vosotros no significa que el resto de que gente no escuche no, el oyente no fiel. Escuche, tampoco te escuchamos muy bien a ti. O sea, bueno, a pero eso ya nos dedicamos tema. A hablar. Eso ya es Javi otro tema. Sí. Voy a trastear aquí con los botones. Vosotros contad cosas. ¿Contamos cosas? Sí. Pues nada, Puni, ¿qué tal la semana? ¿Tenemos papeles, Puni? Tenemos muchas noticias. Tenemos muchas noticias. Cosas, pero mi semana no es tan interesante. Ah, no, no sé si es interesante. La verdad es que no. ¿Has hecho ahí algún. ¿Qué has hecho? Hoy ¿qué has hecho? Hoy pagar 2 multas de tráfico. Calentitas, seguiditas. Ah, claro, es interesante para mí, para ti, desde tu punto de vista, para no. Para mí es una putada. Es que ahí, si cambias el punto de vista, es muy gracioso, ¿eh? Sí. Sobre todo si no sabes conducir como yo. ¿Sabes los que ya no van a pagar multas? ¿Quién no va a pagar? ¿Quién no va a pagar? Joder, ¿cómo? De tráfico. ¿Cómo se nota que tiene la radio dentro, eh? Es que la tiene dentro, ¿eh? Es que a veces me asusto. Lo lleva en la sangre, eso es así. Es que hay lado que a mí me ha asustado. Bueno, pero que ha aprendido de los mejores. Supongo de que mí le no, puede, pero de los mejores sí. Yo a Michael no le oigo. Yo no le oigo. Yo esto o lo arreglas, o te ignoramos, o te vienes para acá. Y que no dirija a nadie, Michael. Que el técnico. ¿Quieres que me ponga yo, Michael? Yo sé tocar botoncitos, Michael. A ver, yo he cogido la mesa tal y como estaba. Sí, claro. Es así, yo no he tocado nada más. En quiebra técnica. Yo he dejado. La mesa está Michael como Pérez. Está. ¿Cómo estaba? No, esto es así. Mira, por cierto, está José Basu escuchándonos. Está la escucha, nos dice. Nos vigila, ¿te das cuenta? Sí, bueno, aquí en YouTube sale que nos escuchan 32 personas sin estar emitiendo. O sea, es una locura. Es una maravilla. Una locura. A ver, rompe, estamos rompiendo. ¡Uy! ¡Hostia! ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, han vuelto los cascos, el sonido, la vida y... ¡Dios mío lo que me acaba de ocurrir! Y lo que ya no volverán serán nuestros tímpanos, pero bueno, es todo mucho mejor. Ahora sí, ¿verdad? ¡Qué susto nos ha... Ahora sí siento la radio. ¿Qué pasa? A ver, ahora sí está dentro mía. Ahora sí, ver, del todo. Hay un botoncito que se llama Master. Master. Sí. Master. Al Commander. Y estaba, tú no has comandado nada aquí. Y no estaba pulsado, y debería estar pulsado. Qué de vergüenza. Pues así no. Bueno, pues ahora sí, empezamos el programa como Dios manda. Antes de que continuéis. ¿Reseteamos? No, porque la gente nos estaba escuchando. La gente, el pueblo. Las hordas de gente que nos escucha. Las hordas de gente que nos escuchen. Bueno, sí. Uno de ellos es José. José Antonio Rey. Alma mater. Nos ha llegado un... Sí. Qué bajo ha caído. Diciendo que... De presentar este programa a escucharlo. Ya es lo peor, es lo más bajo. Lamentable, sí. Es que no se fía. Está de vacaciones y no se fía. Pero mira, os leo. El WhatsApp dice, estoy a la escucha, chumachos, os vigilo, all right, quizá retardo. Y luego se ríe. Pero no vamos a reír de él por eso, por lo fácil. No, porque yo no me lío de la gente. Tú no te lías con la gente. Yo tengo que decirle a José Antonio Rey que Michael Pérez me ha comentado que los cereales van viendo popa. Bueno, que ya tenemos sintonía, tenemos entrevistas apalabradas. ¿Ah, sí? Tenemos un formato de programa. Michael, ha sido tú el que me ha dicho. Michael. Yo estaba presente y lo he estado escuchando. Tú lo has escuchado, ¿no? Lo que os ha dicho Michael. Por favor. Claro, que Michael después llega aquí y se avergüenza, pero Michael ya tiene cosas, ya tiene papeles ahí con los que trabajar. José Antonio Rey, el programa de los cereales es una realidad ya. De hecho, durante la contratación ¿sí? hay disputa entre las marcas de cereales que debería haber en el programa y eso ya es un contrato verbal, eso te vincula, Michael. Sí, Michael. Has dado un paso en firme y ahora no te puedes echar para atrás. Michael, ya... Vallecas va a desayunar diferente. Sí, contigo. Contigo, con tus cereales y con tus entrevistados y con música en directo, Michael. Joder, veo que me siento como a Pedro Sánchez. Que te lo estamos haciendo todo hecho. No, sí, porque se fue un día a la Moncloa y luego salió y vio que tenía todo hecho, también todo el gobierno. Me siento como Pedro Sánchez ahora mismo. Pues tú, pero él no tiene, él solo tiene belleza, tú tienes cereales, Michael. El próximo día ya hablaremos más y José Antonio Rey, esto va a funcionar. Esto sí, ¿no? Los cereales, sí. El Imperio del Monopolio, bueno, pues aquí estamos. A ver, el Imperio del Monopolio, ojo. Ojo, ¿eh? Ojo que el EGM nos ha dicho, cuidado, que estáis ahí. Estáis ahí a tope. Estamos jugando al despiste. Bueno, que estabais hablando de... De gente que no va a pagar multas. Gente que ya no paga multas. Sí, de tráfico. Porque Actoir utilizará una avioneta para extender su mensaje transfobo por las playas este verano. Oh, yo no voy a ir a playas, qué pena. ¿Y por montañas no? Te lo vas a perder. ¿Por montañas no hay...? Pon un charge. Diré que las montañas también queréis, claro, la verdad. La gente que vamos a las montañas también queremos. ¿Verdad? También necesitáis la sinceridad. ¿Y los que vamos a Madrid Río? ¿Madrid Río es una playa? Cuidado. Ay, yo voy a Madrid Río. ¿A que es un sitio muy bonito para ir? Sí, yo voy todos los días a, ¿sí?, andar. ¿A que es muy...? Yo me encanta Madrid Río. Voy a caminar, pero bueno... ¿Pero qué parte del Manzanares te gusta más a ti? ¿El nacimiento, lo que viene siendo la, yo la voy, simiente? Mira, yo ¿dónde voy, hay obras? Yo voy desde... pues casi. Yo voy desde mi barrio hasta el Calderón y vuelvo. Ah, pues yo, a lo mejor nos encontramos algún día. Vale. Yo saco al perro por ahí. ¿Tú qué haces? Sí, yo ando. ¿Andas? Ando. Pues algún día a lo Rajoy. Algún día a lo mejor... Con menos ritmillo, pero... Algún día a lo mejor, pues... Bueno. Nace de ahí algo bonito. Un peregrinaje. Un día quedamos. Un día quedamos. Vale. Pero no, cuéntanos, cuéntanos más sobre la avioneta. ¿Qué pasó con la avioneta? Es un peregrinaje. Es un peregrinaje a la... Pues... Transfobia por vía aérea, dijo. El presidente de la organización ActoIR, Ignacio Arzuaga, ha anunciado este lunes que una avioneta recorrerá las playas de España. Están a tope esta gente. Para extender sus mensajes. Arzuaga ha asegurado que lo hace frente a la ley mordaza de LGTBI. De Podemos. Joder. ¿Cuántas cosas? Me estás follando la mente. ActoIR no ha desvelado el lema de la campaña aérea, pero aseguran que será muy impactante. O sea, ya juegan con el salseo, ¿eh? Joder. Según recoge EFE. En septiembre, los ultracatólicos prevén relanzar su gira con autobús transfobo. ¿Qué es de coña? Cuando se vote en el Congreso de los Diputados la ley LGTBI, el vehículo lleva mensajes como los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, pero con algunas modificaciones. A mí me da mucho miedo eso, ¿eh? ¿El qué? ¿Te da miedo el tráfico? ¿El tráfico aéreo? No, el tráfico aéreo. ¿El tráfico aéreo te da miedo? No voy a hacer chistes de tráfico aéreo, Michael. Estos sí que van a jugar al despiste. Que los hay. No hagas chistes. Están volando, pero no los voy a coger. No hagas chistes de tráfico. No, que digo que a mí me da miedo porque, acordaos, cuando esta gente les dio por sacar el autobús, sí, que todo el mundo sacó su propio autobús. Todos, fue una ola, claro, de autobuses. Alsa estuvo en quiebra una semana, ¿eh? Claro, entonces imagínate ahora, pobre si, Alsa, ¿eh?, si esto continúa y esto se convierte en un efecto bola de nieve, todo, y todos los partidos políticos sacan su avión, tío. Ahí, el dron de Podemos. Hostia, un dron, tío. Un dron. Claro, un dron ahí, más barato. Un dron borracho. Un dron borracho. Bueno, no, hombre. No es el monedero. Pero el dron no puede ir borracho, sino el piloto. El próximo titular, bueno, de OK Diario. El dron perro flauta recorre las playas del norte. Sacando fotos a las bañistas. A las bañistas. Para subirlas luego a internet. Solo las bañistas. En redes pornográficas gestionadas por bolivarianos de Podemos. Por iraníes. Mientras también niños del tercer mundo, bueno, no tienen para poder jugar con un dron, Podemos se divierte con su nuevo dron. Coño, eso ha sido... Hay niños noruegos que no tienen un dron. Eso ha sido muy buena, porque esa ha sido la portada de coña que han sacado con lo de Alberto Garzón, pero sí que hay gente que le ha afeado a Garzón que se bañe en una piscina. Garzón. Pero Garzón está... Garzón, el problema es que está... Es de la corriente ternesca de Podemos. Bueno, y de Izquierda Unida. Yo siempre he defendido que Garzón conoce lo que es el buen comer, ¿eh? Sí. Sí, Garzón... Hombre, come gambas, tío. Se pone como Bustamante. Sí, es un poco de... Un poco botijo. De la corriente de Bustamante, sí. Uy, uy, uy. Hablando de Operación Triunfo. ¿Qué ha pasado con Operación Triunfo? Yo he puesto por ahí una noticia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, no, pero... ¿Qué ha pasado? Nada, o sea, de gritar. ¿Que la quieres guardar o qué? No, es que... Guárdala para... Es el plato fuerte para después. Yo tengo noticias de Rosa. Pues ah, sí. El final, porque ha terminado y habla para nosotros. Yo quiero una noticia de Rosa. Tengo una noticia de Rosa, ¿sí?, también. Cuando te sacas el momento, yo te voy a sacar la mía. Quiero que me la expliques cómo te has sentido. Pero es que Rosa se ha referido a nosotros. Rosa está indignada. No, esa, déjala para luego. O sea, déjala para luego. La tengo ahí en barbecho. Es que tenemos una de folios aquí que esto parece una suposición. No, pero ahora en serio. Ha habido curro, ¿eh? Cuanto menos somos. Parece que es un programa de vergüenza, pero hay curro, ¿eh? Es que curro ahí, ¿no? Es que eso es lo que pasa, que estos son como las lentejas. Sí. Ahí hay noticias que no hemos metido en otros programas. Sí. Entonces las vamos acumulando. ¿Y eso para qué tirarlo, no? Claro, porque... Aquí todo es magro. A ver, una vez que lo imprimes, sí, está feo que lo tires sin usarlo. Esto es como el tofu, todo magro. Hostia, el tofu. Yo no he probado el tofu, pero me da como cosica. Yo he probado comida vegetariana y estoy muy a tope. No, yo he probado comida está vegetariana. Está muy buena, está muy buena. he probado comida vegetariana, que te has podido comer un plato de macarrones. No. Comida vegetariana de, que esto es vegetariano. Perdona, yo he estado estuve en un restaurante vegetariano comiendo albóndigas vegetarianas. Ahí están muy buenas. Sí, están muy buenas. Son ahí unas bolas de pan. Hay un chino por Gran Vía, que es un buffet libre que hace esas cosas de... de bacon que no es bacon, ambas bóticas. Yo tomo mortadela que no es mortadela y está riquísimo. Sí. No, a no ver, está malo. Si yo apoyo a los vegetarianos, pero... Sabes que te estás engañando. Sí. Sabes que te estás engañando, sabes que eso no puede ser mortadela en la vida. Pero está rico, o sea, está rico. No, está bien. Yo comía hamburguesas de estas de verduras. Sí, y para adelante, ¿a que sí? Alguna vez, bueno, te lo hacías ahí... Para que luego digan de ti. Claro, ¿has visto? Pero no, de Michael se ha hecho mucha mierda aquí. Sí, no, se ha hablado muy mal de mí. Y no son ciertas. No. Claro, como que sacrificaba cabras, he oído antes, y es mentira. Nunca llega a sacrificar a un animal Michael tan grande. Michael Pérez bueno, siempre... Dejémoslo ahí. Corramos un estúpido velo. Oye, y nos da tiempo. ¿Qué pasa? Nos da tiempo para una noticia más antes de ir a por el... ¿A por el qué? A por el... ¿Sabes qué sección tenemos después, Michael? No, porque separamos esto por indicativos. Ah, ¿y la música, Michael? ¿La música? ¿No está sonando? No, vamos sin colchón ni nada. Esto es una locura. No, porque esto es una... que he querido hacerlo. Esto no, va para abajo. A ver. Yo la noticia de Rosa no la veo aquí, te la has guardado. Qué pena y qué cansado estoy. Joder, no, a ver, yo he preparado... Tengo una selección musical muy potente preparada, pero estoy esperando para entrar con ella. Pero quería hacer esto sin colchón. Sin colchón, así. Hablar por hablar. Otro chiste aéreo aquí que no sé qué podría hacer y no lo voy a hacer. Estás muy a tope con lo de los chistes aéreos. Pero que no los voy a hacer. ¿No? Los podría hacer, pero no los voy a hacer. Oye, ¿qué os parece lo de Miguel Blesa, tío? Pues nada, pues una muerte más. Una muerte más. Y a funcionar. ¿Tú crees? A funcionar, yo creo que sí, ¿no? Yo lo vi, yo soñé, esa misma noche soñé que me metían en la cárcel. Y de repente me levanto y digo, hostia, ¿y qué ha pasado? Uno que tendría que estar en la cárcel muerto. Pero ¿no creéis los dos, Puni y Javi de la Morena, ¿qué? Que... Es que más suena esto, Magui. ¿Que no se ha suicidado? Claro que no, es su pieza más grande de caza. Ahora sí que ha pillado una vez. Cazar por mayor. Una pieza grande. O sea, ¿tú crees que no era un suicidio, sino que cazó... Estaba de parranda. La única presa que todavía no había cazado. Él mismo. El jabalí más grande que podía encontrar. Miguel Blesa, Y... Banquero. Y suicida. ¿Sí? Banquero y suicida. Y lo actualiza en su Twitter. La familia, en su LinkedIn lo pone ahora. Banquero y suicida. Estás haciendo chistes de un señor muerto, Pero bueno, él ha muerto por la comedia, porque Blesa seguía el club de la comedia, lo veía Blesa. ¿Sí? Él era muy de... Sí, era muy de Namorgade. Era... Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí, que es, toda la gente no lo sabe, pero Miguel Blesa era muy del club de la comedia y lo ha hecho todo por la comedia. Por los loles. Por los loles. ¿Tú no sabías eso? Esto se sabe en círculos privilegiados de Las Rozas y poco más, pero esto se sabe. Bueno, claro, ¿verdad? Porque vosotros los ricos de... Eran muy del club de la comedia y de la caza. De los ricos de allí, de esa zona, claro, sois claro. De... Hablamos de nuestras cosas. Y claro, tendría que pasar el tiempo, señor. Ajá. Pues ahora ya lo sabéis. Entonces, Miguel Blesa, yo sé quién eras. Eras un fan del humor. Y por ti va este programa. Hoy dedicado a Miguel Blesa, ¿no? Vale, pues vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vale, Miguel. Vamos a despedirnos. Miguel. Ahí, despedimos este mini bloque de, ¿sí?, de esta manera. ¿Qué le ha pasado al pobre Miguel? Hace mucho tiempo que no sabe. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. El imperio del monopolio está formado por gente enferma, gente que lo ha pasado mal. Octogenarias, me gustan maduras y que tengan cordura, como su señora. Buenas noches, caudillo, te lo has saltado. José Antonio Rey es pelirrojo, pero no por decisión propia. Él era un chico normal, moreno, y por culpa del ébola, del mosquito del ébola, se volvió en lo que es ahora, pelirrojo. Hemos puesto a Van Morrison para empezar este programa del Imperio del Monopolio, edición Calipo de Fresa. Tengo al otro lado del cristal a Javier de la Morena y a Adrián Gándara. José Antonio Rey ha sabido curarse con la comedia y ahora hasta hace chistes de Jimmy, el del Manzanares. Michael Pérez No está enfermo, pero es mayor. Un señor mayor, con todo lo que ello conlleva. Él no se resigna. Yo pertenezco al grupo de gente de Vicente del Bosque y Concha Velasco. Yo soy uno de ellos. Soy un señor mayor. Puni contrajo candidiasis en su época juvenil y vive para contarlo. Ahora es otra persona. Ahora me importa mi higiene íntima. Y Adri, bueno, Adri trabaja en el mundo. Y si trabajar con Jorge Bustos no se puede considerar una enfermedad, yo ya no sé nada de este mundo. Ayúdalos y escucha su programa, porque se lo merecen. Volvemos a las ondas. Seguimos aquí. No, a ver. ¿Qué ha pasado? Que estoy entrando yo. Ah, vale, perdona, entra. Entro yo. Métela tú primero. Seguimos aquí en. Sí, hay hueco para todos aquí, El Imperio del Monopolio. Pasan 2 minutos de las 11:15 y. Y hace una noche muy rechulona, muy de, de salseo, de bailar. Y estamos escuchando la Creedence Clearwater Revival. Un grupo mítico, CCR. La CCR es un CCR. Grupo músico, este su CCR 7 que tiene que ir a declarar el lunes que viene. Claro, a veces tengo tanta gracia encima que sí, me asusto con estos chistes. Es la banda de los a ver si va a llegar, se va a poner ahí, va a tirar un penalti, que este tío está acostumbrado a eso. Llega, tira y se va. Es un fortunatesón, un poco CCR 7. Claro, el hijo afortunado. Claro, se llama Cristiano Ronaldo. Sí. Bueno, que contadme. Oye, muy bonito. ¿Te ha gustado? Esta semblanza que has hecho. Yo es que pienso en vosotros durante la semana. Bueno, no, pienso vosotros en el viaje hasta aquí. Porque, claro, vengo aquí y tendré que pensar en vosotros. Ah, y hago estas mierdas. Vosotros no lo sabéis, pero. Javi... Hay un curro de producción aquí tremendo. Claro, Javi de la Morena viene desde Las Rozas hasta Vallecas. Cruzando la frontera, que me piden los papeles siempre. Y va con un cuaderno roñoso. Muy feo. Muy feo. Que pone notebook. Ahí va apuntando todo lo que se le ocurre. Todo lo que ve. Y se le ocurren cosas muy extrañas. Muy tontas, sí. Muy tontas, como esta cuña que hemos escuchado. Pero, oye, que está muy bien. ¿Te ha gustado? Está muy bien. No, porque refleja lo que somos todos. Falto yo, que tienes que decir mi enfermedad, que son pueden ser muchas. Todas, pero yo creo que refleja más o menos lo que somos cada uno o lo que hemos pasado cada uno, como la candidiasis de Puni. Es que lo de la candidiasis de Puni, eso no se podía dejar ahí. Siento, pues siento que la pilláramos todos, chicos. Ya, es que claro, es que, hay cosas que no se comparten. Cuando hay alegría y delito también, a veces. Bueno, contadme más cosas de la actualidad. No, de esas no. Búscame de las hojas roñosas del final, del taco. Ah, del taco de Javi. Vale. El taco de Javi. Es que esas son las noticias de Javi. Tú solo puedes usar las dobladas. Hacen un trío. Esta vale, hacen un trío en un coche y acaban con las piernas rotas. Me parece correcto. ¿Estas son las mías? O sea, esta mierda, esta puta mierda es la que me pertenece a mí, güey. Eso es lo tuyo. Dos mujeres y un hombre se encontraban envueltos en la práctica sexual conocida como trío. Menaza Troa. Todo dentro de un vehículo. Se encontraban estacionados en lo alto de una cuesta, cuando accidentalmente uno de ellos desbloqueó el freno de mano. Resultaron heridos y tuvieron que llamar a los servicios de emergencia. Cuando estos llegaron, dos de ellos ya habían sido capaces de salir del vehículo por sí mismos. Faltaba una de las chicas que quedó atrapada en el habitáculo. Los bomberos procedieron a cubrirle y posteriormente rescatarle. Tenía ambas piernas rotas. Fueron trasladados al hospital donde acabó su aventura. No es la primera vez que oímos un accidente con un trío. Esta historia es de lo más curiosa. Acaban en una bronca monumental al tratar una interesante discusión. Si convertir un trío sexual en un cuarteto. Hablamos del entrañable matrimonio formado por Dimitri Hove, de 64 años, y Elizabeth Araiz, de 50. Elizabeth propuso a su marido hacer un trío, que no era la primera vez que daban rienda suelta a esta práctica sexual, y él accedió encantado. Y lograron acordar el menage a trois con Judy Maxwell, de 21 años, que conocieron en un resort vacacional. Pero hete aquí que Elizabeth, por aquello de que cuanto más mejor, propuso hacer un cuarteto. Vaya. ¡Hala! ¿Qué es esto? Cuatro es esto. Led Zeppelin. No sabemos si quería añadir un hombre o una mujer a la cuenta. A la joven Judy no le sentó nada bien la propuesta y acabaron llegando a las manos después de que se lanzaran objetos vía aérea. Cuando llegaron los agentes del orden, no lo tuvieron fácil para reducir a Judy, que se resistía como gata panza arriba. Aun con las esposas puestas, se negaba a levantarse del suelo. O sea, de tres, sí, pero cuatro, ya cuando llegan cuatro, llegan los problemas. Es que hay veces que... Crecen los problemas, ¿sí? Hay momentos en los que... Hay que parar. Multitud son cuatro, no tres. Mira aquí no. Estamos tres y hoy va a haber menos otra. ¿Ah, sí? Hoy hay fiesta. ¿Hay fiesta? Hoy hay fiesta, porque claro, aprovechando que Punis ha abierto y que ya no hay cantidad así, ya no hay nada que nos impida. Pues ¿sabes dónde? También hay tres, Javi de la Bolera. ¿Dónde hay tres? En tu relación con Rosa. ¿Qué pasa con Rosa? ¿Qué pasa? Y Manu Tenorio. ¿Qué está pasando? Después te tengo más noticias de Rosa. Rosa descubre su íntima relación con Manu Tenorio. Uf. Me agarra el culo y las tetas. ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¡Hala! ¿Pero qué me dices? ¿Cómo? ¡Qué vergüenza! Como lo oyes. Pero Manu, ¿se te ha bloqueado la tablet? Efectivamente, eso ha ocurrido. Espérate, voy a por ella. Voy. Ilústrame. Problemas del directo. Pues parece ser que ahora que... Con el reality show este que te gusta tanto. Sí, que ha terminado ayer. Pues ha descubierto que Rosa y Manu Tenorio pues tienen ahí... Sí, pues seguramente, porque se despiden con un beso. Y además ella dice que él agarra a veces... Él agarra a veces el culo y las tetas y que le encanta. Todo, ahí, joder. Pero Manu. Dice, mira, te han emitido este lunes 3 de julio la tercera entrega de Soy Rosa. Que no es Rosa. Soy Rosa. La Rosa. El show que sigue y muestra a los espectadores la vida de la ganadora de Operación Triunfo durante el proceso de grabación con su octavo álbum de estudio. El octavo. Pony, ve tocando de vez en cuando la Pero pantalla. Una cosa. Sí, ya veo. ¿Puedes hacer una cosa? Sí. Aprovechando esto, pon el canción de Rosa. Ay, me vas a pedir. Claro, habrá que ilustrar. Es que claro, la gente no conoce este temazo. Vístelo, claro. Bueno, va, venga. Estamos aquí a... Bueno, pero vosotros dar no, la noticia. Vale, pero con Rosa, con Rosa de fondo, ¿eh? Venga, yo me encargo, va. Además, esto le interesa también a José, se está escuchando. Sí, es José Antonio amigo. Rey es muy de Rosa. Se han tomado mucho sol y sombra sí, ahí en el Iris Pub Tavern. Bueno, pues durante este capítulo la granadina ha querido descubrir la cercana relación que mantiene con Manu Tenorio, uno de los múltiples amigos que Rosa López hizo en la popular Academia de Talent Show emitido por la primera. Que pasan ahí un día juntos y durante esta jornada, rodada en exteriores, la cantante no ha dudado en bromear con el sevillano confesando a la audiencia que Tenorio fue uno de los primeros chicos en darle un beso. Ahí había amor. Espera un momentito. ¿Está sonando Rosa? Deja un momentito. ¿Está llegando Rosa? Está llegando. ¿Rosa? Mira. ¿Eres tú, Rosa? Está en ello. Mira. Si eres tú, Rosa, di... Muéstrate, Rosa. ¿Eres Rosa? Sí, es Rosa. Mira, ya podéis seguir. Amigo, pues esto la marcó profundamente su personalidad hasta hoy en día. Madre mía. La confesión de Rosa López. Yo recuerdo Somos Novio y el tema de la cantante de OT, con mucho cariño, hacia una cría en el que teníamos que estar así sentados como en un banco. Cuando nos levantamos, él vino a darme un abrazo y dos besos. Y de los nervios nos equivocamos los dos de labios. ¡Joder! ¡Qué susto que nos besamos en los labios! Tengo un recuerdo muy bonito de eso, muy bonito. No tenía ninguna experiencia y me ponía muy nerviosa. A mí me gustaba todo lo que se moviera. O sea, que era un poco... Hola. Uy. Rosa. Ha confesado López en su programa para Rosita poco después Rosa. Afirmar que con Manu Tenorio tiene una relación de lo más estrecha. Él me agarra las tetas, me agarra el culo, me la agarra todo, ha relatado la granadina en uno de los totales de su reality show. ¡Y me encanta! Ha acabado expresando con una sonrisa. Ella tiene una energía que es bastante poco común. Cuando te da un abrazo o un beso, tal es así que cuando estábamos en el coche nos hemos dado un beso en la boca sin pretenderlo, ha explicado Tenorio en su parte de show. De cariño, como hermanos. Pero Manu Tenorio iba por otras también. Con ninguna connotación de ningún tipo, ha dicho. Cuando le agarra las tetas a su hermana y el culo. Pues, a ver, eso solo ocurre. Eso de agarrarle las tetas a tu hermana. Está feo. Eso, hombre, según en vosotros no tenéis hermanas, ¿no? No. Solo tenéis uno al otro. Fuera de Texas, yo creo que. Fuera de Texas está feo. Está feo. Yo tengo más noticias de Rosa. Texas o Arkansas. Yo tengo más noticias de Rosa. ¿Cómo? Creo que no. Joder, que. Esto es gravísimo. Necesitas que te abrace. Esto es gravísimo. Esto lo que ha pasado es gravísimo. Pero es que Rosa se ha dirigido a nosotros. Sube un momento, Rosa. Súbela. Joder. Quiero subirla. A ver, voy, ¿eh? Es que es buenísimo. O sea, es que Rosa se ha dirigido a nosotros. Os dije la semana pasada, habló en Teleca. Que poca gente lo vio porque Teleca, claro. Claro. Pues, como sabéis, el documental Yo soy Rosa ha llegado a su fin y con ella nuestra colaboración con esta estrella. Ya no colaboramos más con ella, se acabó. O sea, ¿ya no vamos a poder poner más la canción? No, porque ya ¿me lo prometes? Lo hemos dejado ya. Rosa ha estado hoy de nuevo, como he dicho, en los estudios centrales de Teleca y ha dicho que Radio Vallecas ha sido un maravilloso blog de notas. Ha dicho otra cosa así. Por el que comunicarse con su gente. Dice, gracias a Mariano Sánchez y a toda la directiva de Radio Vallecas por darme esta oportunidad de expresarme con libertad, como lo hice bajo los efectos del alcohol en el bar ese del barrio de José, el Iris Tavern No os olvidaré nunca y espero que vosotros, Radio Vallecas y el Imperio del Monopolio, muráis por vuestra cutrez como le ha pasado al Paint. Un beso, la ganadora de OT1, Rosa López. Lo peor es que lo traes escrito en su cuaderno. Esto es gravísimo. Esto es muy gravísimo. ¿Dónde está, señora? Esto no es grave. Es muy grave. La verdad es que sí. Bueno, pues Rosa López ha decidido terminar nuestro contrato. Vuela sola, ya, por fin. Ya ¿sí? Le puedo tocar la seta a Manu Tenorio. Puedo hacer todo lo que quiera, que ya no tiene ninguna relación con nosotros. Vas a dejarla marchar. La dejamos marchar como entidad. Sí, sí, pero bueno, ¿pero tú cómo te sientes? Yo me siento defraudado porque le hemos dado una oportunidad. Hemos hablado aquí de lo que ha sido ella en su vida y nos trata así, como la mierda. Muy mal. Nos ha tratado mal. Pero y además en Teleca. No es justo. Ha ido a Teleca a criticar a Radio Vallecas. Esto es una vergüenza, hombre. Pero tú tenías esperanzas con ella. Yo pensaba que, joder, que iba a recapacitar y que, bueno, que a lo mejor se sentaría un día aquí, como dijimos, como Villarejo con Évole, pues sí, con Rosa. Un poco de frotting o algo con... Bueno, está claro que ha habido petting ahí, ¿eh? Sí, Tenorio y ella. Pero petting entre hermanos. Ya, pero yo quería que ella viniese aquí a expresarse. Javi quiere ser el segundo chico que la bese. Yo quiero ser el segundo. Rosa López, no va a venir aquí y hemos acabado con ella. Se acabó. Ya hemos terminado. Rosa, vuela sola. Atenta a las consecuencias. Ya solo podrá quedar con José Antonio Arroyo para tomar su sol y sombra, sus partidas de dominó en el bar. Ahí, en la vergüenza de ese bar Iris Tavern, que puede ser cualquiera, ¿eh? Cualquier bar en Madrid, un pelirrojo y una ganadora de hotel se encontraron una vez. Se miran, soslayo. Y se cuentan sus mierdas. Yo tenía programas y la otra, yo gané OT. Pero esas confidencias que se daban entre... Entre, claro, José Antonio Rey y Rosa López hablaban, claro. Claro, esto por si alguien está escuchando y diga... Es que esto es una historia ya... Claro, ¿de qué están hablando esta gente? Pues hay que recordar que nuestro bien amado líder, José Antonio Rey, un referente. Y Rosa López han coincidido más de una vez en el bar Iris Tavern. Sí, ahí en su barrio. Donde van a beber solos. Van a beber solos y se cuentan sus mierdas. Claro, en lugar de contarle su vida y sus penas al camarero o camarera... Se lo cuentan entre ellos. Se lo cuentan entre ellos. Entonces, ¿cuántas canciones habrán salido de Rosa López? ¿Cuántas canciones habrán salido de las miserias de José Antonio Rey? De José Antonio Rey. ¿Y cuántos programas y cuántas historias habrán salido de las miserias es verdad, de Rosa López? Es verdad. ¿Estás insinuando que incluso el Imperio del Monopolio puede ser una idea original de Rosa López? Es posible. Ahí mientras se tomaban ahí unos chupitos de lujo y se fumaban unos Philip Morris. Sería un inception interesante. Yo creo que... Porque en el Irish Tavern no se puede fumar, pero tienen reservados para gente que ya está muy, muy acabada, pero que son clientes habituales, donde sí dejan fumar. Entonces, claro, estaban ahí con su Philip Morris, con sus chupitos, con una botella de whisky en medio, de Bourbon. Y de Four Roses. Y mucho humo en el ambiente, claro. Claro, por supuesto. Mucho humo, muchas historias que contar, mucha miseria, mucha tristeza. Rosa López vomitada en una esquina y José Antonio Rey sujetándola. Que es muy de sujetar, José Antonio Rey es muy de sujetar a la gente. Al principio la sujetaba, cuando tenía el pelo largo la sujetaba para que no se le quedase el pelo por la cara. Ahora sujetaba solo para que no perdiera el equilibrio y no cayese. José Antonio Rey, ¿eh? Como... ¡Qué maravilla! No es posible incluso que José Antonio Rey... ¿Sí? Porque claro, justo terminó el show de Rosa... Él no ha venido. El show de Rosa. Estén ahora juntos. El show donde le toca las tetas un tío. Esto es una... Es posible. Sujetándola el pelo. Es verdad, porque José Antonio le dijo que se iba, pero no. Dijo que se iba de vacaciones. Pero nunca dijo a dónde. Yo creo que está en su... Nunca dijo a dónde. Él ha vuelto a sus inicios. Él está ahora mismo. Está ahora mismo bebiendo con Rosa López. ¿Creemos eso? Sí. Pero es que a Rosa López le ha ido mejor, porque ya tiene un octavo disco. ¿Él qué ha hecho en la vida? Él ha ido para abajo. Él sigue aquí en la radio. Él sigue aquí en Radio Vallecas. Y con sus niños. Y como tú y como yo, tío. Estamos aquí en la radio. Pero tú y yo que estábamos llamados... Tú y yo estábamos llamados a liderar... el periodismo. Sí, a liderar Localia. A mí me dijeron, tú me dijo mi madre, tú liderarás Localia cuando seas mayor. Me dijo eso a mí. Y yo, Cadena Ibérica o Diario Ya, y sin embargo... Y hemos quedado para esto. Respeto. Mariano. Los que no pertenecemos al Imperio del Monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Trouble. a la Moonrise final. Que no, no, no, no, por favor, no lo intentes. No lo intentes, Javi. Uf, no lo intentes. Me he venido arriba. Que me están pidiendo. ¿Ha habido aquí un signo fascista en mi presencia? Que le he pedido música fascista. No, pero yo quería deciros que. Ese canal sol, bueno, venga. No, pero antes de esto, yo quería deciros que la Creedence Clearwater Revival, a pesar de que estar más familiarizado con el rock sureño, sí, con este rock de pantano, sí, ¿verdad? Me gusta. En realidad son del Cerrito. ¿El Cerrito? Del California. Son de Segovia, son de California. Del Cerro de Los Ángeles. Son de Los Ángeles de San Rafael. Menos uno que es de Getafe, todos son del sector 3, todos los demás son del Cerro. Claro, y además, fundaron el grupo en el Ventorro. En 1967. O sea, perdón, yo estoy dando datos musicales. ¿En qué año? Pero es que a mí me gusta. 1967. A mí me gusta más la fantasía y lo que está dando, los datos de fantasía son más graciosos, son más bonitos. Sí. Bueno, va. ¿Queréis datos de fantasía o que deberían serlo? A ver, llega. Vamos a ver. A ver, lo que te estaba pidiendo con los gestos. Sí. No es que te saludara como cada mañana, te pedía música fascista. O sea, que prepárase un nodo ahí. Porque mira, según vaya leyendo la noticia, tú vas a saber lo que me tienes que poner. Porque luego te voy a leer un texto. Vale, pues. ¿Vale? El ejército de tierra conmemora y justifica el golpe de estado franquista. Pum. Pum. Ahí, ¿no? Pum. Déjame que trabaje en esto, porque claro, no tenía yo. Todavía esto, ¿sabes? Entonces, tú ve relatando. Yo te lo voy contando. Sí, sí. Dice, calificar como... He refundido un texto. Que luego, además... Después lo voy a leer, pero es que además luego en Twitter, cuando se disculpan, porque sabes que estas cosas luego siempre van seguidas de la disculpa, la disculpa se ha sido como mucha chulería, en plan, ¿hemos emitido un no sé qué? Sí. ¿Que nos hemos equivocado? Sí. Que tenemos que pedir disculpas también. ¡Ay, qué error más tonto! Sí, sí, sí. Ahí la internet, te juega mal. No, me tienes ahí la música. Ya, te la tengo preparada. Ahora, eso sí. Lo voy a leer con sentimiento, porque sí, me imagino. No, pero luego, luego os cuento que ha habido un pequeño problemilla. A lo mejor se ha perdido un cachito de programa. Vaya, el mejor programa que hemos hecho. No, es un cachito. ¿Pero qué cachito? Pues, el bueno. No, pues justo cuando estaba contando Puni la noticia. ¿Ah, esta? Sí. Ah, bueno, esta es una mierda. Ah, bueno. Pero ¿está lo de Rosa? Sí. Claro, lo de Rosa es lo bueno. A ver, la gente, para la gente que no lo sepa de todo esto... Para del podcast. Hay que explicarles que Radio Vallecas tiene dos ordenadores aquí, ¿verdad? Ordenadores grandes. Sí, pero tiene un teclado a la vista y otro que está oculto. Ajá. Cuando yo he querido... escribir... ¿Te has equivocado, Michael? Me he equivocado de teclado. Claro. Michael... Y el aliado. Y el aliado parda. Bueno, pues para lo del podcast os resumimos en que el ejército de tierra ha lanzado un comunicado diciendo que el golpe de estado franquista, pues bien. Y este es el comunicado. Te pongo la... Ponme música fascista. Te pongo la música que además es por culpa de ella, es por la que se han perdido unos segundos. Hombre, claro, es que siempre mal, ¿ves? En este día de 1936... Oficialmente, se inicia en toda España un alzamiento cívico-militar en el que participa la mayoría del ejército español, los que no fueron los putos rojos que no vinieron ese día, pero bueno. Es un día importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado, para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que nos obligaron un poco. ¿Qué propiciaron el enfrentamiento bélico? Que nosotros no queríamos, pero esos putos rojos no podían ir con ese libertinaje por la calle, ¿no? Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla. Esta parte a mí me suena a aviso. Y no te menees que te doy. Cuidadito. Bueno, pues el periódico se continúa, dice, no hay lugar a dudas, se está justificando y dignificando un golpe de estado contra la legalidad demócrata que trató una guerra civil y un régimen de represión, de torturas y fascismos. No voy a terminar. Se ha cortado la tonadilla. Se acabó el fascismo. No he querido terminar en alto. No quiero terminar en alto porque digo, si nos detienen por enaltecimiento de algo. Yo creo que para compensar, hoy la balanza. A ver si vamos a ser los primeros por enaltecimiento, claro, del franquismo. A ver si van a decir, y resulta, hoy sí vamos a cumplir la ley de memoria histórica. Y dan ejemplo con nosotros, ¿eh? Yo en su día, cuando hacía otros programas en esta santa casa, no me atreví a ponerlo. Puse la puntita solo. Pues yo eso se lo aplaudiría, diría, hijos de puta, qué cabrones. Qué gracia tenéis. Sería muy gracioso los tres condenados delante del juez. Oye, ustedes sois fascistas si vais a ir a la cárcel. El franquismo. Y yo, madre, yo iba para la localía, no iba para fascista. ¿podemos, para compensar esto, podemos llamar a alguien de izquierdas? ¿Podemos llamar o Adri, que es muy de izquierdas? ¿Sí? ¿A Mariano Sánchez? Yo llamaría a Mariano. ¿A Mariano Sánchez es más de izquierdas que Adri? Yo creo que sí. ¿Sí? Venga, creo que sí. Pero de la izquierda de Vallecas. Adri claro, es de la izquierda de San Blas. La izquierda de Vallecana, entonces. Habrá que llamar también a José, que seguro que está ahí escuchando. Claro, ¿cuándo me llama? Podemos me intentar hacer una ronda de llamadas. Vale. Seguro que está descolgando el móvil. Ahí no, yo no está tengo muy claro cómo funciona esto. Bueno, pues... Bueno. Pues, tú dale, Michael. Sí, pues lo peor que puede pasar es que bueno, tengamos menos dos espectadores. Vale, vamos a hacer una cosa. Yo voy a intentar conseguiros esa llamada. Vale. Vosotros, dad otra noticia, porque claro. Vale. Coge una noticia de la. De, voy a dar una noticia, ¿vale? La, de no. tu montón, de las hojas esas de ahí que yo te hecho, vale. Voy a bajar. Voy a bajar yo mi micro para. Vas a bajarla por Mariano. Y vosotros ya tal, ¿vale? Vale. Vale. No vuelvas sin él. Esto va para la comunidad que encabeza Alberto Garzón, los gordos. Detenido por robar 30 toneladas de bacon. El sujeto se llama Randolph Turner y tiene 46 años. Hasta su detención, era el manager de un establecimiento de comida rápida llamada Wendy's. Es famosa por sus hamburguesas, qué buenas, que acompañan con queso y bacon. Por suerte, Randolph no se comió las 32 toneladas de este producto porcino. Lo que hizo fue establecer un negocio paralelo. Durante 4 años desviaba aproximadamente 20 kilos de bacon que se recibían en su restaurante y la vendía por otras vías. Se convirtió en un verdadero experto de esconder los pedidos y falsificar las órdenes de compras. Tenía también control sobre dónde estaban instaladas las cámaras de seguridad, por lo que hacía el robo fuera del círculo de grabación. Hasta que un día, un empleado dio la voz de alarma a la compañía. Los directivos decidieron instalar una cámara sin que Randolph lo supiera. En las siguientes semanas pudieron comprobar que efectivamente sisaba a la empresa en cantidades industriales. Ha sido detenido. Hoy en Wichita, Estados Unidos del Norte. Menudo cerdo. Es que el bacon está muy bueno. ¿A ti qué te gusta más, el bacon o la panceta? Porque bacon. No es lo mismo, ¿eh? Que la panceta llega un momento que se hace como chicle. Como chicle. Pero cuando estás así en las fiestas del pueblo que te dan el bocata y vas así todo jibiri jibiri piripi, es que eso mejor da, la panceta. Eso te da la vida, ¿eh? Te da mejor la panceta. ¿Pero con queso? Queso siempre. Sí, el queso siempre, el queso sí, funciona para todo. O sea, sí. Me comentan que Michael Pérez a mí está contactando, miale. Pues no. ¿Quién la ha visto y quién la ve, eh? Mira, contactando sí. Ahí con gente... Mira cómo disfruta, cómo sonríe. ¿Lo tenemos, Michael? ¿Tenemos a alguien? Michael, ronda de llamadas. ¿Tenemos a alguien? ¿Está vivo? A ver, creo que sí. ¿Quién es? Creo que sí. ¿Quién es? Creo que es Mariano. ¿Mariano Sánchez? Ah, pues genial, porque le podemos preguntar lo mismo a él. Estoy un poco nervioso, ¿eh? A ver, hola, Mariano. Hola. Mariano Sánchez. Mariano Sánchez. Por fin ha llegado el día. Esto por es fin, como final de temporada, ¿no? Ya llamamos a la gente de verdad. Sí. Mariano Sánchez, que es el alma de esta casa, de esta emisora. Mariano, te llamábamos porque hemos recibido informaciones que dicen que, bueno, que has estado colaborando con Rosa López en su documental. Mariano Sánchez, estas cosas. Mariano Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, aunque bueno, a estas horas me está un poco ya... ¿Qué tal? ¿Qué has cenado? ¿Eh? ¿Qué has cenado por hablar así un poco de la vida? Bueno, pues una tortillita francesa. Estamos, Mariano, estamos aquí discutiendo un tema. ¿El bocata qué es mejor, de panceta o de bacon? ¿De qué? Es que no te oigo muy bien. El bocadillo, si tú lo prefieres, ¿de panceta o de bacon? De panceta. ¿Siempre? Claro. ¿Antes que el bacon? Uf, aquí hay discrepancia. Sí, sí, sí. En eso soy más tradicional. Sí, Sí, la panceta es más sí, castellana o no sé, o ibérica. El bacon es lejano. Yankee. Ya, pero la panceta no se te hace como chicle cuando vas ahí masticando un rato. Pero hombre, eso es porque está mal hecha. Porque está mal hecha, cuidado. O sea que hasta a lo mejor hasta ahora Puni solo has comido panceta en mal estado. Panceta, puta mierda. Punto gourmet o algo. Claro que sí. O sea que... Pero lo del bacon es por cuestiones políticas más que por cuestiones gastronómicas, entonces. Incluso lingüísticas. Incluso lingüísticas, claro. Claro, porque se dice bacon y se escribe bacon. Y eso ya... Es que eso ya ofende un poco. Ya preocupa de entrada, claro. ¿Y qué diferencia hay entre la panceta, el bacon y el magro? Uy, eso ya es... Es que... A ver, yo... Mariano, a ver, te hemos llamado porque... Esto ha surgido así. Porque nos faltan minutos todos los días. Nos faltan minutos, hay que hablar de cosas. Hemos pagado un dinero. Y queríamos saber tu opinión sobre estos temas que nos preocupan. ¿Vale, no? No he oído esto último. Que Javi dice que nos hemos llamado porque él quiere conocer este tipo de cosas que nos preocupan a todos. Y a ti, como guía espiritual de esta emisora. Pues claro, como tu opinión para nosotros va a misa. Nuestro Gandalf, eres nuestro Gandalf. Bueno, hombre, me alegro mucho que así sea. Ah, sí, Mariano. Sobre todo si me preguntáis sobre la panza y tal. Tú no estabas, a ver, tú, ahora dínoslo en serio. Tú no tenías la noche para que tres tontos se llamasen a preguntarte sobre panceta. No tenía la noche así. Dínoslo, Mariano. No, eso sí que no esperaba. Estas tonterías, a estas alturas no. De la noche, del verano, que hace mucho calor, para que tres tontos, ya con sus barbas, te vengan aquí a llamar. Sí, sí, no, no, eso tengo que confesar que no lo esperaba. No, los veranos de la villa. Oye, sí, una cosa. Los veranos de la villa. Mariano, tú que eres un vallecano ilustre, ¿qué puede hacer, qué se puede hacer aquí en Vallecas en verano? Fíjate que... ¿Perdona? Tú que eres un vallecano ilustre, ¿qué se puede hacer aquí en Vallecas en verano, entre semana, una noche, aquí para pasarlo bien, para dedicarte al cancaneo? Una noche cualquiera. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? ¿Así? Sí, o sea, como esta noche, por ejemplo. ¿Como esta noche? Esta noche tú querías, Mariano, sí. Ahora, la noche en verano, lo mejor es ir a tomar algo a una terraza, ¿no? ¿Una terraza o al parque, no? El parque, por ejemplo, hay muchas en el parque. Los parques hay muchas terrazas. Y ahí en Vallecas se pasa especialmente bien. Hacerlo con una cervecita o hablando con amigos y amigas. ¿Y te puedes tirar ahí hasta las 2 de la mañana? Sí, sí, tranquilamente. Hay algunas que probablemente estén hasta esas horas, sí. Pues entonces no es tan tarde para llamar, joder. Entonces no es tan tarde, o sea, ahora empieza la noche vallecana. Hombre, a ver, ¿qué pensáis? ¿Que todo es ahora, venga, sales y ala? ¿Y mañana? ¿Mañana no trabajáis o qué? Mariano. No, si estamos aquí es por algo, Mariano. Mariano, no hurgues la herida, Mariano. ¿Qué vais a estar? ¿Hasta las 4 o las 5 de la mañana? Aquí, mañana... Mientras haya un oyente... Mientras haya un oyente fiel. Porque por lo que sea, pues tenéis que salir a pronto a buscar trabajo. O sea, madre, Mariano, nos está diciendo que salgamos a buscar trabajo. Y novia. Y novia. Y esas cosas. Es un que tanto cuesta conseguir en el mundo de hoy en día. Tanto esfuerzo y dinero. Esto es un supuesto, no os lo estoy diciendo a vosotros. A ver, Mariano... Si tú me fío. Si tú me dices ahora que salga a buscar trabajo y novia, yo coge y se va. Yo me voy ahora mismo. A por ello, todo, claro. No, no, lo de novia yo no he dicho nada. Ah, vale, vale. Es que venía. Lo de novia no he dicho nada. Vale. Le ha traicionado el subconsciente a Javi. Entonces no quieres que Javi encuentre novia nunca. Ay. Los compromisos hay que pensárselos bien. Claro que sí. Antes de dar los pasos. Hay que cuando. Porque tener una novia será un compromiso, lo que sea. O... Bueno. Una chiquilla con la que cancanear y ahí, pues, pasarlo bien. Luego mira que la hamburguesería duraste solo 3 meses, Javi. Duré 3 meses. Tal y como predije yo. ¿Pero qué 3 meses? Tocando carne ahí. Tocando carne ahí, carne de cerdo, de ternera, no sé ni lo que era. Además una experiencia, o sea que no sí. Te quejes, Javi. Yo no me quejo, Mariano, pero bueno. Pues nada, esta llamada no era la que esperabas. Habéis dicho tres. ¿Tres qué? Y solo he reconocido a dos. Has dicho, tres tontos me están llamando. Tres muy tontos, ¿eh? Lo has dicho tú. Sí, no, no, tienes toda la razón del mundo. Y aunque no lo diga yo, somos tres tontos, Michael. Realmente somos dos, lo que pasa es que yo soy Michael Pérez, que de vez en cuando pongo la voz más aguda. Es Michael Pérez juvenil. Es un Michael Pérez de los 80. Saluda a Michael Pérez de los 80. Sí, la versión mejorada. Es la versión buena, la verdad. Es la versión 2.0 de Michael Pérez, por supuesto. Mariano, muchas gracias por haber compartido estos minutos de radio con nosotros. Y pásate por aquí alguna noche, pásate, hombre. Si... Yo no tenía otra cosa mejor que hacer. Sí, que sí, hombre. Mariano, referente. Claro que sí. Mariano Sánchez, referente. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos en el matinal en septiembre por octubre. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego. Ya te enganchado, Javi. Adiós. Adiós. Esto es la Creedence. ¿Otra vez? Esto es Creedence River. O sea, hemos cambiado rosa por Creedence. Joder, vamos para arriba, ¿eh? Vamos para arriba siempre. El blog de notas de la Creedence. Vamos a intentar comunicar con otro... ¿Con quién? Otro referente. ¿Otro? Otro referente. Vosotros buscad una nueva noticia. Guau, pues tengo una buenísima. O sea, estamos diciendo al oyente que las noticias son lo que usamos para pasar el tiempo cuando buscamos cosas más importantes. O sea, es la mierda, ¿no? Las noticias son la mierda. No. No estamos diciendo eso. No, bueno, estamos diciendo que la noticia sirve para complementar y que mientras estamos ofreciendo un contenido de calidad, informamos. Mientras estamos trabajando en equipo para ofrecer después otro. O sea, que las noticias no es lo que yo he dicho. Es un tiki-taka sí. Y... Vale. Bueno, vosotros solo vuestro, va, venga. Mira, cómo este selfie arruinó la vida de un fotógrafo. Lo que comenzó como una divertida vivencia durante un reportaje sobre fauna y naturaleza en Indonesia se ha convertido para el fotógrafo Dave Slater en una larga lucha legal por la defensa de los derechos de como creador. La historia del primer selfie viral de un animal. No hubiera pasado de anécdota curiosa si no fuera porque desde su publicación en 2011 arrastra un largo litigio entre las partes implicadas. Todo empezó cuando Wikipedia usó la imagen del mono asegurando que no tenía copyright porque el mono es el autor de la fotografía. Slater decidió presentar una demanda por derecho de autor reclamando 20.000 libras por su uso. Slater continúa defendiendo que aunque el primate presionó al obturador, o sea que realmente sí. Se hizo en la foto... Fue él quien dispuso los elementos para que el animal llegase a tomar la fotografía. Me imagino que pondría pues, un poquito de plátano por aquí, unos cacahuetes. Y pese a que en 2014 la Oficina de Copyright de Estados Unidos determinó que los animales no tienen derechos de autor, Wikipedia todavía no ha quitado la imagen de su página tampoco. Hace 2 años, en calidad de representante del macaco, apodado Naruto, como... Naruto, como el bicho. Tate Bayo ese. ¡Tate Bayo! Y hay algún bicho también, sí, que se llama Naruto. Un perro ahí por ahí en... La Organización de Personas por el Trato Ético de los Animales, PETA, que es mucha jajas lo de PETA, ¿sí? Reclamó los derechos del primate como legítimo autor de las fotografías. La organización tomó esta decisión después de que... Un nombre muy raro que no voy a saber decir, que es la cuidadora de Naruto, durante años decidiese no seguir representando legalmente al macaco. Y aquí hay la frase que es que me mata. He sido demandado por un mono. He tratado de asumirlo durante 2 años, pero sigue siendo totalmente surrealista. ¿Sabes? Madre que, mía. ¿Sabes a quién? ¿Puedo decir yo el nombre de la chica? Sí, dilo, dilo. Tengo Antje Engelhardt. Engelhardt. Oh, qué bien. Sí, podría ser. Antje Engelhardt. ¿Sabéis a quién demandó también un mono? ¿Quién? A nuestro siguiente invitado que tenemos al otro lado de la línea. ¿Quién es? Hola. ¿Qué tal? ¿Se oye? ¿Se oye? No. ¿Quién es? Pues es una persona. ¿Pero qué voz de mierda tiene? Bueno, a ver... No será alguien haciendo una voz para crear expectación, ¿eh? Porque no. Tenemos pocos invitados. ¿Quién es? Estaba intentando... José Antonio Rey, Dios mío. La voz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué ha cenado? Sí, va a ser los cojones lo que ha. ¿No estás de vacaciones? O sea, ir al Iris Park a hablar con Rosa López para ti no son vacaciones, es trabajo. Sujetarle el pelo mientras vomita. Sujetando el pelo a Rosa, sí. Es que lo está pasando mal con el último disco y tal, porque no se está vendiendo todo lo bien que ella esperaba. Joder, ¿qué le iba a decir, ¿verdad? Estoy aquí, estoy mal, la pobre. Pero está bien, tú estás bien, ¿no? Está fatal. No, pero tú, ¿cómo estás? Ah, yo estoy muy bien. Bueno, estoy un poco cansado ya de sus historias, pero bueno, bien. Rosa ya no nos importa, hemos cerrado ese capítulo. Ah, vale. Hemos pasado. Ya Rosa nos ha puesto a parir en Teleca. Ha ido a hablar a Teleca de nosotros. Justo ahí nos ha dejado de justo. Sí. Pero bueno. O sea, ya... qué vergüenza. O sea, en lugar de estar ahí atento al pie del cañón, has dejado de escuchar. Ha escuchado al principio, ha dicho, esto ya va bien, ya lo podemos dejar. Esto funciona. Va encauzado. Bueno. Me ha gustado mucho la promo, ¿eh? El promo que... Ah, la promo que he hecho yo. Para que nos ayude a la gente, claro. Esa hay que colarla a otros programas, aunque sí. Sea oculta, sin que sepan lo que ponen. Sí, sí. Hemos preparado un reportaje, ponlo, qué guapo. Sí, hay que cortarlo un poco, pero sí. José Antonio Rey, ¿nos puedes decir en qué ubicación de España te encuentras, si estás en España? Ahora mismo estoy en la Sierra de Gredos. ¿En la Sierra de Gredos? En la Sierra de Gredos. Pero qué afortunado, ¿eh? Bueno, la Sierra de Gredos es muy grande, ¿eh? Respirando aire puro, ¿eh? Respirando aire bajo la estrella polar estoy ahora mismo. Madre mía. O sea, hay gente con suerte. Qué lugar tan idílico para escuchar el programa. Sí. Muy bucólico y muy pastoril. Y muy bien, vamos. Muy, muy contento de estar lejos de allí. Y muy fresquito. Oye, José. Dime. ¿Nos escuchas bien, no? Pues escucho bien, sí. Un poco bajito. Bueno, que te voy a preguntar unas preguntas para saber... ¿Qué te flipa? ¿Cómo eres? según lo que te flipa hacer en vacaciones, ¿vale? Vale. Mira, primera pregunta. ¿Te has pasado todo el año fantaseando con tu destino soñado para estas vacaciones y ese paraíso es A, una isla paradisíaca, B, perderme en la montaña o C, visitar una ciudad enorme? La C, venga, va. ¿Cuál? La C. Vale. Segunda pregunta. ¿Has hecho una especie de debate loco con tus amigos y habéis decidido que a lo mejor de las vacaciones es... ¿Panceta o bacon? Que vamos a conocer... ¿Panceta o bacon? A ver, la A. Que vamos a conocer a mogollón de peña en las actividades de verano. Los cañones de Lindsay están muy vistos ya. B. Que nuestros padres trabajan y van a dar pocas señales de vida. A eso se le llama libertad. O C. La completa y total ausencia de clases. Nuestras neuronas también se merecen unas buenas vacaciones. Hombre, sin duda alguna la C. La C también. 3. Es vital, imprescindible, cuestión de vida o muerte que tu mochila de vacaciones contenga A. Unas palas para jugar. B. El móvil. O C. Un neceser. Un neceser. Un neceser. Cuarta pregunta. Es la época de los helados, de la moda más fresquita, de las actividades antirrutina y de los ligues de verano. Tu rollete tresmesino ideal sería A. Un vigilante de la playa con el cuerpo de Zac Efron y la sonrisa de Cameron Dallas. ¡Socorro, que me ahogo! B. Ah, ya. No hace falta más. No leas más. Vale. Imagínate que tienes unas apasionantes vacaciones planeadas con tu mejor amiga, pero ella va y se pone enferma. Elige a una de estas famosas para que te acompañe. A. Selena Gómez. B. Ariana Grande. C. Miley Cyrus. Ariana Grande no, no seas loco. Yo no, es que no conozco ninguna. Dila H. Hombre, Miley Cyrus. ¿La conocerás? ¿La de Wrecking Ball? Ah, sí, sí, sí. Esta es la de la Disney Channel, ¿no? Sí, sí. La del Disney Channel. A la de Disney Channel. Venga. Ella de rosa no pasa. Quieres mucho a tus amigas, está claro, pero si pudieras elegir tu compañero cañón de viaje sería A. Cameron Dallas. B. Harry Styles. C. Zac Efron. ¿Estos son tíos o tías? Son tíos. Pues la... No, no estoy seguro, ¿Cuál? La C. Mucha C. Y última pregunta. Ocurre una tragedia a escala mundial en tu casa y te quedas sin irte de vacaciones. Uf. ¿Cuál es tu plan B para disfrutar del veranito? A. Chupar tele por un tubo. La serie del verano la elijo yo. B. Me convierto en un abonado a la piscina. O C. Disfruto de los amigos que también se quedan en el barrio. Siempre la chupar. ¿Chupar siempre? ¿Cómo sabes? Entonces, vamos a ver. Pues te gusta vivir el día. Tienes un reloj con la cuenta atrás del último día de las vacas y tienes claro que piensas disfrutar cada segundo del veranito. Así eres tú. Disfrutas de todo. Por eso pasas de rayarte con cosas sin importancia. Eso sí, hay cosas que deberían importarte. El rollo, todo me resbala, no siempre funciona. Joder, chico, muchas gracias. A ti, hombre. Que vaya bien por Sierra Gredos, ¿eh? Y que respires aire muy puro, muy, muy puro. 100% puro, ¿eh? Ahí a tope, José. Aire bueno. Aire José, José. Aire bueno para José Antonio. José, quédate con nosotros un momento. Escucha esto. Quiero que despidas el programa con nosotros. José Antonio. Ah, ¿lo puedo hacer? Conoce, José Antonio. Sí, sí, despides tú el programa. Di lo que quieras. Pues nada, que geniales. Muchas gracias por escucharnos.